Yucia Abogados informa. El impuesto de sucesiones ha sido modificado de forma positiva. Sin embargo, aún se mantiene la obligación de presentar la liquidación del impuesto ante la Junta de Andalucía. Yucia Abogados pone a su disposición sus servicios en materia de herencias con la primera consulta gratuita. Yucia Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956 46 04 35. Bueno, pues como cada jueves, y abrimos, por cierto, en este nuevo año nuestro consultorio jurídico, el que cada jueves a esta hora nos ofrece Yucia Abogados en directo desde la tarde. Y bueno, pues remarcamos lo de en directo porque ya sabéis que podéis hacer las preguntas que estiméis oportunas, que Julia, como cada semana, nos la contestará en directo. Feliz año y bienvenida, Julia. Muchas gracias. Bueno, pues imagino que un año lleno de propósitos, ¿no? Sí. Judiciales. Todos, propósitos empresariales, judiciales y personales, pues todo el mundo se hace sus propios propósitos a principios de año. Por supuesto, pues encantado, un año más de que estés con nosotros en esta nueva temporada que abrimos después de las Navidades y, por supuesto, bueno, pues dispuestos a atender a todos los oyentes que en el momento que hemos dicho que venías por aquí, pues ya se han adelantado a formularnos preguntas. Pero sigue abierto ese formulario para que durante el transcurso del programa aquellos que quieran hablarnos o comentarnos cualquier cuestión, ya sabéis que la vamos a contestar. Han llegado preguntas referentes al IRPF, a ese impuesto que nos quitan en la nómina, de la que vamos a hablar también porque son varias preguntas las que nos han llegado, pero hoy vamos a hablar del alquiler, uh-huh. Porque bueno, pues existe un eterno debate. Alquiler versus compra, uh-huh. Y yo creo que dependiendo de cómo está el mercado, la época en la que nos toque vivir, así podemos decantarnos por vivir de alquiler o ser propietario de nuestra vivienda, ¿no? Y hoy vamos a dedicar el programa a aquellos que han decidido, por la circunstancia que sea, vivir de alquiler, ¿no? Sí, bueno, eso lo va a marcar un poco las circunstancias profesionales, económicas, personales y bueno, también puede ser una opción, ¿no? Hay gente que prefiere vivir toda su vida de alquiler y es una opción cada vez más frecuente. Y nos terminábamos el año legislativo pues con un real decreto ley de, creo que era 14 de diciembre, exactamente, 14 de diciembre, o sea que prácticamente yo creo que de lo último que se ha hecho a nivel legislativo en el año 2018, ya lo anunciábamos, dijimos un par de cositas y hoy venimos un poco a desgranar las novedades y los aspectos fundamentales de esta nueva y enésima reforma de la ley de arrendamientos urbanos. Es que hay muchísimas leyes que se solapan unas a otras y ahora iré indicando, según el contrato, en qué fecha haya sido firmado, va a tener una duración y se le va a aplicar una ley u otra. Es que ahora hay un mare magnum. Porque no hay consenso a la hora de legislar lo que son los contratos de alquiler, si es algo que afecta, digamos, casi al 40% de la población, ¿no? No lo hay ni siquiera en materia educativa, o sea que imagínate a la hora de un tema que es eminentemente económico como es el tema del alquiler. Hombre, puestos a mirar, dependiendo del color del partido que esté en su momento en el gobierno, pues se hacen medidas, digamos, más protectoras y medidas más de libre mercado. La reforma que ha habido ahora va a afectar en parte al tema de la duración y se establecen una serie de medidas protectoras para el arrendatario. Va en función un poco de eso. Desde el año 95, que se hizo, perdón, desde el año 85, el famoso, bueno, para nosotros, para los juristas, famoso porque en la facultad se estudia como un antes y un después en todo el sistema de arrendamientos en España. Teníamos una ley del año 64 y la siguiente reforma se hace en el año 85 con el decreto del ministro Boyer, que en paz descanse. Y a partir de entonces las leyes cada vez han ido haciendo de los contratos de alquiler, los han ido dinamizando y restringiendo la protección al arrendatario. De hecho, todo el mundo conoce algún caso de arrendamientos que aún se regulan por la ley del 64. del antiguo, se le llama de renta antigua, porque la protección que había en esa fecha, años 60, 70, para el arrendatario, pues prácticamente pues que te podías llevar toda la vida tú, tu familia, un régimen de subrogaciones amplísimo. Todo eso se acabó con el decreto Boyer. La ley del 94 aún la hacía el mercado más dinámico, y a partir de ahí las reformas han ido ya pues ampliando o disminuyendo el tiempo en el que el arrendatario tiene derecho a quedarse en el piso, ¿no? ¿Y esta nueva ley de la que hablas de diciembre de 2018, a qué contratos va a afectar? Imagino que a los contratos que ya están firmados poco le va a afectar o les afectará también. No les afecta ya ahora mismo en nada. Esta ley, todo el contenido, todo su contenido solo va a afectar a los contratos que se lleven a cabo a partir del 19 de diciembre de 2018. Y todos los que a partir de este año se lleven a cabo van a verse afectados por esta ley en su integridad. Uh-huh. El resto tendremos que ir viendo en qué fecha se firmaron para saber qué legislación les es de aplicación. Uh-huh. O sea que solo en principio dos contratos que se firmen a partir de, o que se hayan firmado a partir del 19 de diciembre, y todos los que se firmen a partir de ahora. Uh-huh. ¿Por qué ley se van a regir estos nuevos contratos? Imagino que si te hacen una prórroga de tu contrato ya, digamos que con las nuevas medidas de esta ley, ¿no? No, si se hace una prórroga, las prórrogas, si forman parte, son prórrogas tácitas o prórrogas que están pactadas o prórrogas que venían reguladas en la legislación anterior, también van a seguir rigiéndose por la legislación que estaba en vigor en el momento de la firma del contrato. Entonces, las prórrogas continúan. Mira, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Mira, vamos a ver. Los contratos que se firmaron, te voy a hablar solo de los contratos firmados a partir de la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es del año 94, no voy a hablar de lo anterior, y de según en qué fecha le afecta una reforma u otra de esta ley que sigue en vigor, lo que pasa es que ha sido reformada. Vale, entonces, los contratos posteriores al 1 de enero de 1995, si todavía queda alguno, que puede que lo haya, vale, estarán regulados por la ley del 94, ¿vale? Y la duración que tienen son de 5 años. Si hay algún contrato con sus sucesivas prórrogas, etcétera. Si los contratos posteriores al 6 de junio de 2013, pues son los que tienen un plazo de duración de 3 años, que fue aquella reforma que bajó el número de años que un arrendatario puede quedarse, no que esté obligado, sino que tiene derecho a quedarse en una vivienda. Lo que ha hecho la reforma de diciembre de 2018 es establecer que la duración se vuelve a ampliar a 5 años, como teníamos en el año 94. Pero es que esa ampliación puede llegar hasta 7 años si el arrendador, en lugar de ser una persona física, es una persona jurídica. Es decir, es una empresa que es la dueña del inmueble, como puede ser perfectamente. Las personas jurídicas funcionan en el tráfico mercantil, en el tráfico jurídico, como una persona un física. Un banco, por ejemplo, ¿no? ¿Perdón? Un banco o una sí, un banco, una inmobiliaria, o una empresa, una SL, una SA de carácter patrimonial, o una empresa que se dedica al arrendamiento de alquileres para uso de vivienda. Pues en ese caso, el tiempo que un arrendatario puede estar en esa vivienda llega a ser hasta de 7 años. ¿Qué ocurre? Se sigue estableciendo que el arrendador pueda recuperar su vivienda, ¿eh? O sea, esto es en caso de que el arrendatario quiera quedarse y el arrendador no necesite la vivienda, porque en caso de que exista necesidad para el arrendador, tiene derecho a resolver el contrato. Para los contratos posteriores a 1995, solo si está pactado en el contrato. Para los posteriores a 2013, y en esto sigue igual la nueva regulación, sin necesidad de pacto alguno. Incluso, fíjate, que esto es curioso, incluso aunque la propietaria sea una persona jurídica, cosa que choca un poco, ¿no? Porque ¿para qué va a necesitar la persona jurídica la vivienda? Cuando hablamos de necesidad, porque la persona física necesite para sí, para su hijo, un sitio donde vivir, ¿no? Eso se ha quedado, parece que hay un poquito, que tendremos que esperar a ver qué dicen los tribunales al respecto. Vale, entonces pues tenemos eso, varias legislaciones, y en función de qué legislación y en qué fecha fue firmado el contrato, tendrán una duración u otra. Imagino que esta ley va a beneficiar tanto al arrendador como al arrendatario, ¿no? ¿O cuál es la parte que más se beneficia de esta nueva ley? Hombre, con el tiempo de duración, si una renta... Es que depende, Fran, porque yo creo que eso depende un poco del factor económico y depende de cuánto se revaloricen o esos alquileres con posterioridad a la firma. Ponte que en 5 años resulta que lo que tú alquilaste por un precio, debido a la gran demanda de alquileres que hay, pues sube, ¿no? Y ahora, pues, ¿a quién beneficia? Pues estará beneficiando al arrendatario, pero el arrendador está viendo que está perdiendo dinero, ¿no? Entonces, eso, bueno, si tienes un arrendatario que te paga normalmente y que no se demora en el pago y que te deja el piso una vez finalizado el contrato, pues como los chorros del oro, como se dice coloquialmente, yo creo que algo beneficia a los dos, ¿no? Porque, bueno, tienes ahí, te están dando una renta, tienes el piso ocupado, te pagan, lo tienes por un plazo de como mínimo de 5 años, pues fenomenal. Entonces, bueno, puede beneficiar a ambas partes. Hay quien opina que el hecho de que los contratos obliguen al arrendador a poner a disposición de una determinada persona una finca para uso de vivienda por un plazo tan amplio, bueno, 5 años tampoco es mucho, ¿verdad? Porque es que 5 años, si tienes niños en edad escolar y demás, que es prácticamente, si tienes cada 3 años tienes que estar cambiándote de vivienda, también es un poco engorroso, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién piensa que eso es un plazo excesivo para el arrendador? Yo creo que va a depender de los casos. De la circunstancia particular. Está pensada para el arrendatario, ¿eh? La reforma está pensada para el arrendatario. De hecho, también se incluyen algunas medidas de carácter fiscal, por ejemplo, incremento en el IBI para pisos que estén desocupados. ¿Para qué? Pues para un poco dinamizar el mercado inmobiliario. Ya se verá luego eso, qué efectos tienes en la práctica. Julia, estamos viendo a diario prácticamente en las noticias los problemas que hay en las grandes ciudades con el tema del alquiler, algo que directamente a nosotros no nos afecta, y sobre todo las grandes ciudades turísticas, ¿no? El uso de viviendas de alquiler destinadas a arrendamientos turísticos, ¿no? Algo que está levantando mucha polvareda en muchos ayuntamientos que tienen que legislar este tipo de leyes, supongo, ¿no? Vamos a ver. Háblanos un poquito de esto. Imagino que esta nueva ley también incluye este factor, ¿no? Sí, eso de que, Fran, a nosotros no nos afecta, ¿te refieres a Ubrique? Por poner un ejemplo. Pues Ubrique tiene un problema con el arrendamiento. ¿Turístico? No. No existe. Sí, pero precisamente derivado de eso. Uh-huh. Si tú destinas gran parte de los inmuebles que tienes para el arrendamiento turístico, porque evidentemente le vas a sacar lo que ganas en un fin de semana, en 2-3 fines de semana, pues, y tienes el piso a tu disposición, te sale más rentable que tenerlo en un contrato de los que se han llamado de larga duración. Y Ubrique, yo te lo digo esto ya no como abogada, sino por mi otra faceta profesional como agente de la propiedad inmobiliaria, Ubrique tiene un problema con el alquiler de larga duración, no hay. Hay muchísima demanda de inmuebles para alquilar, habitantes de Ubrique, personas jóvenes que quieren independizarse y comenzar una vida fuera de su casa, pero no quieren todavía hipotecarse o no lo han pensado, no se lo plantean. O personas que vienen a trabajar, sobre todo funcionarios, profesores, porque, bueno, tenemos un montón de centros, un año, y no hay. Y sin embargo, la oferta de apartamento turístico o casa rural, alojamiento rural, aquí sobre todo se da el tema del alojamiento rural. Vemos que cada vez hay más cartelito. Vas por las calles y lo ves, y aunque no tengan el cartelito, se anuncian en internet. Entonces, Ubrique también está empezando a sufrir las consecuencias, por un lado, negativa y también positiva, porque el hecho de que exista mucho alojamiento rural es una actividad económica muy buena también para el pueblo. Quiero decir, todo, pero limita, nada es positivo. Como tú comentas, a personas que quieren emprender una vida. Eso es, o sea que todo esto depende, ¿no? Depende de para qué sector estemos hablando, es positivo o es negativo. Para el sector turístico es muy bueno que exista esa gran oferta de apartamentos turísticos, alojamiento rural, pero para la persona que quiere un contrato a la duración, pues no hay oferta. Y la pregunta es que si esta ley limita este tipo de alquileres. Esta ley lo que ha hecho es una cosa un poco extraña, y es que ha, digamos, asimilado el antiguo contrato de temporada, que era el que se usaba el que usan, por ejemplo, los estudiantes cuando salen a estudiar fuera de su localidad y necesitan alquilarse una vivienda durante el periodo escolar, el periodo lectivo, o los contratos de vacaciones, ¿no? De esto de la quincena o el mes o el verano entero. Y lo ha asimilado todo al contrato de apartamentos turísticos. Claro que será la administración autonómica en cada comunidad la que establezca qué se entiende por un apartamento turístico. Entonces tendremos que estar para ver en qué caso hablamos de apartamentos turísticos para saber si se acogen al artículo 5 de esta ley, ¿vale? Entonces tendremos que estar a expensas de lo que diga, según dice la ley, la autoridad administrativa, que es, no deja de ser competencia de las comunidades autónomas, ¿vale? Lo que sí ha hecho es reformar también un artículo. Bueno, ha reformado varios artículos de la. Porque la ley no es una ley que reforme solo la ley de arrendamiento urbano. Concretamente, lo que viene a hacer es. Bueno, lo tengo por aquí un momentito, que os digo exactamente el título. Es Real Decreto Ley 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Y afecta su modificación, como he dicho, a la LAU, la ley de arrendamiento urbano, a normativa fiscal, sobre todo en haciendas locales, con el tema del IBI. Ha reformado también la ley de enjuiciamiento civil para hacer más modificar los procedimientos de desahucio, y ha modificado la ley de propiedad horizontal. Les recuerdo a los oyentes que la ley de propiedad horizontal es la que regula los bloques de vivienda. O las urbanizaciones. Las urbanizaciones, exactamente. Gracias por... Ya es que Fran se nos está haciendo por aquel, en potencia. Lo recuerdo por aquel monográfico sí. Que tuvimos de la ley de propiedad de horizontal, propiedad, en el que tú misma me matizaste este matiz. Sí. Que se llama propiedad horizontal, pero también la vertical. Eso es, exactamente. Pues muy bien, por la postilla, porque lo que establece esta normativa que reforma el artículo, a ver que lo tengo por aquí, 17, no, se ha creado un nuevo apartado que es el 17.12 de la ley de propiedad horizontal. Y es que los vecinos, los copropietarios, de ahí la importancia, y los recuerdo, señoras y señores oyentes de Radio Ubrique, en esta localidad hay muchísimos inmuebles con diferentes viviendas que no gozan de estatuto y de comunidad de propietarios constituida. Cada vez me entero de más situaciones así. Eso lo único que trae son problemas. Pasen por un despacho de abogados y pidan un presupuesto, que seguro que se van a llevar una sorpresa, que no vale tanto pagado entre los vecinos, porque eso constituir se hace constituir, ¿no? Tener tus estatutos, porque, por ejemplo, imaginen que se les planta a uno de los propietarios querer montar un apartamento turístico, con las cosas buenas y las cosas malas que eso conlleva para la convivencia. Pues si te toca un fin de semana unos vecinos encantadores, estupendo. Pero si vienen, por ejemplo, no voy a demonizar las despedidas de soltero, pero hacer una despedida loca, pues te fastidian el fin de semana. Bueno, pues los copropietarios de los inmuebles en régimen de propiedad horizontal pueden establecer que en su comunidad se destine un inmueble concretamente a una actividad de apartamento turístico. Y esto lo recoge esta reforma, porque claro, el legislador, ¿qué hace? Recoger en un cuerpo normativo situaciones que se están dando. Situaciones, sobre todo en los cascos antiguos de las grandes capitales, tienen un auténtico problema. Entonces, con una mayoría de tres quintas partes de los propietarios y cuotas, se puede prohibir el destino como arrendamiento turístico. ¿Vale? O sea que... Sí, pero siempre y cuando hay una comunidad constituida. Es que si no hay, no se puede. Entonces, yo siempre recomiendo, pero bueno, para esto y para más cosas, para derramas que, bueno, se aprueban y ahora, si no hay una comunidad, tú vendes el piso, no se sabe quién tiene que pagarlo, la limpieza, muchas cosas que si no hay unos estatutos y una junta y unos órganos y una serie, pues no se puede llevar a cabo. Para ir concluyendo esta parte del programa, porque nos están llegando muchas preguntas, imagino que esta ley también hace alusión a las fianzas, ¿no? A veces ha habido mucho abuso con el tema de la fianza y casi que te pedían más requisitos que un banco cuando pides una hipoteca, ¿no? Pues sí. ¿Habla algo esta nueva ley de la fianza? Lo hace y aunque establece que va a seguir siendo la de una, que lo normal es que si no hay pacto, porque a ver, lo que dice el derecho civil, el artículo 1255 del Código Civil establece que los ciudadanos en sus relaciones civiles y mercantiles tienen libertad de pacto. Eso es lo que impera en todos los negocios jurídicos, menos en determinadas situaciones en las que tenemos que tutelar para que no esas relaciones sinalasmáticas, para que no se produzcan abusos por parte de la posición más fuerte, ¿vale? Que en este caso suele ser el propietario, pero si hubiera un exceso de, al revés, de un exceso de oferta y muy poca demanda, a lo mejor sería al revés, a lo mejor quien habría que tutelar es al arrendador. O sea que esto depende un poco del mercado, ¿no? Y de la circunstancia socioeconómica. Entonces, lo que impera, la libertad entre las partes. Si no se dice nada, un mes de fianza. En el caso de vivienda, creo que son 2 meses en caso de local. ¿Se pueden establecer garantías adicionales? Esta ley lo sigue permitiendo como lo hacía las anteriores. Lo que pasa que ahora establece un límite. Es que no pueden ser más de 2 mensualidades. ¿Vale? Lo que no queda claro es si esas 2 mensualidades tienen que ser en metálico o se pueden establecer algún tipo de otra garantía. Pero que en el cómputo global no equivalga, no superen esas 2 mensualidades. Bueno, esta ley que acaba de aprobarse a finales de 2018, en el mes de diciembre, imagino que si alguno de los oyentes que nos escuchan pues están viviendo de alquiler y les surgen alguna duda con respecto a esta nueva ley, estaremos encantados en sucesivos programas de contestar a esas preguntas que quizás ahora por falta de tiempo no podamos extender, ¿no? Y lo digo porque nos están llegando diferentes cuestiones. Vamos a atender la última que nos ha llegado, porque habla precisamente de un garaje. Dice, soy propietario de una casa, debajo tengo un garaje de otro propietario. Dice que si también tendrían que tener estatutos de comunidad. En principio, sin ver la nota simple ni las escrituras, todo lo que pise de un inmueble a otro, el régimen que impera es el de la ley de propiedad horizontal. Hombre, cuando son dos propietarios, pues como que a lo mejor no... Se pueden poner no, claro, son dos y ya está. Pero estaría bien contemplarlo con unos estatutos, sí, ¿no? Sí, porque bueno, así tú ya pues lo tienes establecido y quien compre o venda sabe que tiene esa comunidad de propietarios constituida, pone unas cuotas para... Pues no está de más, ¿no? Bueno, aunque con dos no es necesario, pero siempre la ley que le aplica es la ley de propiedad horizontal, y la ley de propiedad horizontal establece que la forma de regularse las relaciones entre los copropietarios en este tipo de regímenes, pues es a través de los órganos y de los estatutos y demás. Que igual no les interesa, pero por lo que sea, porque son dos, están de acuerdo, bueno, pues pero que sepan que están sometidos a la LPH y que, bueno, pues cualquier problema de estructura, de elementos comunes y demás, entra en juego esa ley. Les influye también. Claro, exactamente. Bueno, pues vamos a hablar del IRPF porque nos llegaban dos preguntas relacionadas con este impuesto sobre la renta de personas físicas. Dice que le gustaría saber cuánto le pueden quitar de IRPF a una nómina de 1.500 euros. ¿Cuál es la cuantía que le correspondería de IRPF a esta nómina? Le hemos preguntado a esta oyente, y lo digo por si nos está escuchando, algunos datos que quizás son importantes a la hora de calcular el IRPF, pero como norma, ¿cuánto IRPF le quitarían a esta nómina de 1.500 euros? Hablo de datos aproximados porque tenemos que tener en cuenta que esos cálculos se hacen en función de las circunstancias personales, que creo que cuando tú entras a trabajar por cuenta ajena te hacen como te recogen en un cuestionario, un formulario que me parece que se saca de la agencia, de la AET, Y entonces, pues, en función de tus circunstancias, la empresa calcula, según los datos, por supuesto, que maneja de la agencia tributaria, cuánto te debe de quitar de la nómina, pero que eso no es para la empresa, que la empresa hace como de recaudador y luego lo tiene que ingresar en claro, Hacienda. O sea que, un poco, cuando vemos la nómina y vemos ese porcentaje que nos han detraído, a veces que se le echa la culpa o se le hace responsable al empresario, ¿no? Al Departamento de Recursos Humanos, pero que eso no es para el empresario, que al revés, que para el empresario, y esto ya lo he dicho en alguna ocasión, le supone un gasto en gestores y demás porque tiene que hacer de intermediario entre el Estado y el trabajador, cuando podría de otra manera el trabajador directamente cumplir con su obligación de pagar directamente. Pero ahí el empresario hace de intermediario. Pues más o menos, más o menos, sin ningún otro dato adicional, suponiendo que no tenga hijos, que no tenga ninguna discapacidad y demás, pues rondará aproximadamente el 10%, más o menos. ¿Qué ocurre? Que ese dinero luego, ya digo, va a depender de la circunstancia. Cuando se hace la declaración de la renta, como han sido retenciones, dinero retenido, cuando ya hacemos la declaración de la renta en la campaña que empieza en abril, ya dentro de nada nos acabamos de comer las uvas y dentro de nada estamos ya liados con la campaña de preparando la campaña de la renta de 2018. Pues en función de las circunstancias familiares, personales, de la comunidad autónoma en la que se viva, de si tiene, por ejemplo, una hipoteca y ese préstamo hipotecario resulta que se firmó en un momento en el que las cuotas que se pagaban pues pueden ser deducibles. Si tiene, por ejemplo, un contrato de alquiler que la Junta de Andalucía también te deduce por tener contrato de alquiler. Y dependiendo, si, por ejemplo, has entregado dinero a entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, etcétera, etcétera. En función de toda esa circunstancia, pues ya te saldrá a devolver todo lo que te han retenido, parte de lo que te han retenido no te saldrá a devolver o incluso tendrás que pagar. Hombre, yo entiendo que con esos números no, pero que así funciona a grosso modo lo que es el impuesto de la renta. Imagino que si cambia alguna situación nuestra, por ejemplo, tenemos un hijo, nos casamos, habrá que comunicárselo sí, a la empresa, hay que, ¿no? Hay, claro, porque después nos podemos llevar un susto o una alegría, uh-huh. Porque si no lo comunicamos y son circunstancias que hubieran bajado nuestro nivel de retención, pues luego nos lo van a devolver. Al final, uh-huh. No, porque nos han ido reteniendo más dinero del que nos correspondía pagar. Otra pregunta con respecto al IRPF. Nos dice otro oyente que tiene firmado que le quiten en nómina un 9% de IRPF y pregunta que si es legal que los últimos meses del año le quiten un tanto por ciento mayor de lo acordado con la empresa. Claro, puede ocurrir. Imaginemos, claro, hay que ajustarlo a final de año, pues porque se le ha retenido menos, porque lo que nosotros tengamos firmado es aproximado. Bueno, dentro de la escala que tengo aquí, que te correspondería pagar, ¿cuántos quieres pagar? ¿Cuántos quieres ir entregándole tú poco a poco a Hacienda? Pero si una vez que termina el año, en el último trimestre, estamos viendo que se le ha retenido mucho menos de lo que no, pues entonces la empresa hace un redondeo. Imagino que al contrario también, ¿no? Claro, también. Bueno, también. Al contrario, igual, a lo mejor no, ya porque te lo van a devolver al final. Bueno, una pregunta que cuando estuvimos hablando del tema del divorcio, que mira que dio para programas el tema del divorcio, no reparamos en qué pasa cuando hay una hipoteca de por medio y tenemos un divorcio. Pues nos dice un oyente que le gustaría saber cuánto tiempo necesita el banco para quitar a una persona de una hipoteca después de haberse divorciado y que su pareja haya decidido quedarse con esa vivienda. Esto es muy común, ¿no? Cuando es hay un divorcio, muy común, ¿no? y muy delicado, porque el banco, si quiere, no tiene por qué quitar a ningún miembro de la pareja de ese préstamo. Imagino que si este oyente nos hace la pregunta ya reafirmando que el banco lo va a quitar de la hipoteca porque quizás hay avisos de que hayan llegado a un acuerdo. Lo ¿no? suelen hacer. Lo suelen hacer. Pero es una garantía para el banco tener a dos personas, claro, aunque no se lleven ya. Tiene dos pagadores. Lo que sí, no es tanto el divorcio. Bueno, si ha habido un mutuo acuerdo y han hecho una liquidación de gananciales en el convenio regulador y se ha atribuido la propiedad de la vivienda a una de las parejas, pues nada, claro, eso tiene que llevar un cambio luego en el registro de la propiedad y con toda esa documentación plantearle al banco que haga una novación, es que es una escritura nueva. O sea, estamos hablando de que eso lleva unos la gastos. Vivienda pasa a nombre de un cónyuge, pero la hipoteca puede estar a nombre claro, de los dos. Claro, ¿no? Claro, y de hecho a veces y muy, muy frecuentemente nos encontramos con esa situación. Y yo lo advierto muchísimo cuando se van a tomar estas liquidaciones, ¿no? Y de ojo que podemos decir. Sí, que a lo mejor vamos a notar y a firmar que la casa ya no es nuestra pero y pensamos que estamos firmando también que la hipoteca no es nuestra, no, sigue siendo nuestra la hipoteca. Claro, ¿no? claro. Uh-huh. O sea, hay que hacerlo muy bien para intentar que en el acto, en el que se firma, digamos, el que eso se pueda hacer, si hay una liquidación de gananciales de mutuo acuerdo, se hace en notaría y se puede coordinar esa firma con la del cambio, la novación. Mm. Igual como cuando uno va a comprar una casa y firma la compraventa de la casa junto con el préstamo hipotecario en el mismo acto en la notaría. Es muy recomendable. ¿Para qué? Para no encontrarnos con situaciones en las que yo ya no soy propietario, pero resulta que sigo teniendo una hipoteca. Evidentemente, el que se ha quedado con la casa la quiere para sí y no quiere perderla y va a seguir pagando las cuotas. No viene tanto el problema porque dejen de pagar, porque el banco no va a ir contra mí. Sí, la garantía es la garantía en la casa. No es tanto eso, sino porque tú quieres rehacer tu vida, uh-huh. Tienes una nueva pareja o estás solo y quieres pues pedir un préstamo o comprarte una nueva vivienda y apareces en lo que se llama la CIRVE, que es que apareces que en todos los registros públicos y toda la información que tienen los bancos, tú sigues siendo prestatario de ese préstamo hipotecario. Entonces, es muy recomendable pues quitarse esa carga cuanto antes. Y bueno, hacerlo un poco coordinadamente entre el banco, la liquidación de gananciales, si se puede hacer de manera coordinada, es muy recomendable. Y en el caso de que el banco haya dado el visto bueno a esta operación, ¿cuál es la duración? Mire, el tiempo no suele ser tan rápido. Claro, depende de la entidad financiera. Tengamos presente que con esto el banco, digamos, no está haciendo una nueva operación. Los bancos son empresas y los bancos tienen que ganar dinero porque no son organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, si el que está en la oficina tiene 20 hipotecas que conceder, donde va a tener un rendimiento económico y tiene lo tuyo, que es un cambio, una innovación para sacarte, evidentemente no le va a dar tanta prioridad, pero por una lógica empresarial, porque en el fondo te están haciendo un favor a ese bueno, cliente. Bueno, el consejo para este oyente es que sea un poquito pesado con sí, el banco. Sí, claro, ¿no? Bueno, y tampoco a veces depende de incluso del que está a pie de calle en la mesa atendiéndote en la oficina aquí en Ubrique, sino que eso además lo trasladan a órganos centrales, bien en capitales de provincia o en Madrid o en Barcelona y claro, pues tampoco es que por mucho que también demos la lata al gestor o al que tenemos en la mesa en el banco, pues va a solucionar mucho porque hay veces que eso se les va de las manos. Y por último nos llega una cuestión que no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando. Nos pregunta un oyente que si un trabajador público trabaja además en la marroquinería y en otro trabajo, no, se refiere a su trabajo público y a otro trabajo, en la marroquinería en este caso. Comenta que si se le puede denunciar o qué le podría pasar a este trabajador. Hay que ver el régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos, ver de qué funcionario público estamos hablando, porque no es lo mismo ser maestro o ser guardia civil o ser inspector de Hacienda o ser cualquier. Entonces hay que ver el régimen. Este oyente matiza que nos dice el cargo, pero bueno, no vamos a darlo por completo por privacidad. Vale, sí. Pero pertenece a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Vale, este pues habría que ver el régimen de incompatibilidad y no sé, pues, desde luego si está dado de alta en las dos actividades porque no existe ningún tipo de problema. La cosa es que esté haciendo trabajos en negro, porque además si es un funcionario de los fuerzos está cometiendo un fraude, en fin, que bueno, puede consultar, lo puede en inspectoría, en inspección de trabajo, en fin, o porque claro, de otra manera no pero habría que hay claro, incompatibilidad que, por tanto tendría, yo no me la sé de memoria, no me conozco qué tipo de incompatibilidades tienen cada uno de los funcionarios que hay, pero sí que es cierto que cada cuerpo tiene sus propias incompatibilidades y que a veces se pueden llevar diferentes profesiones, pero tienes que pedir dependiendo de a qué cuerpo pertenezca del funcionariado, pues pides un permiso al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Interior, donde dependa o a la Consejería, no sé, en el caso de competencias de autonómica y bueno, que a determinadas actividades si te puedes dedicar. Yo sé que a docencia no hay ningún problema. Otro tipo de actividades lo desconozco. Lo desconozco. O sea, pero claro, si este señor está dado de alta es que no hay ningún tipo de problema. La cosa es que esté haciendo actividades en B, ¿no? Que se llama, ¿no? En B o negra, ¿no? Bueno, pues Julia, siempre es un placer tenerte con nosotros cada tarde de jueves en directo. Aquellos oyentes que nos comentan muchas veces, no podemos hacer preguntas porque estamos trabajando. Bueno, pues tienen toda la semana. Toda la semana. En cualquier momento del día pueden enviarnos la pregunta. Y estaremos encantados de trasladársela a Julia cada jueves o a David, en su caso, en el día que lo tengamos por aquí. Ya saben que Yuci Abogados les acompaña en Paseo del Prado y que allí pueden obtener información de lo que hemos hablado aquí o de cualquier cuestión de índole judicial que crean conveniente. Gracias, Julia, por habernos acompañado en este nuevo año y que vengan muchos más programas como este. Muchas gracias a vosotros.